solo el amor se puede respirar. A nadar en el mar, donde las penas no están, que cada quien es como es y no existe el naufragar. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, come with me. Va a faltar si soñamos los dos, todo puede pasar. Creo en la magia y en Dios, creo que aún puedo más. Mis verdades no son fáciles de contar, por eso